Bueno, hoy nos vamos al contacto que anunciábamos. Está Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo, integrante del Coordinador de Unidad Popular. Bueno, digamos que tuvimos suerte de encontrarlo porque ahora anda de talón violento, como decía mi madre, cuando la gente anda mucho, ¿no? Y Fernando Vázquez ahora está de talón violento. Ayer sabíamos que estaba en San José y se vienen otras. Buen día, Fernando. Buenos días, Ángeles. Saludo al programa, al compañero y a toda la audiencia allí. Bueno, es así, andan de gira, ¿no? ¿Estás con Carlos Pérez de gira? Sí, esto es algo que ya estaba definido por el 26 de marzo, desde fin de año pasado, ¿no? Cuando se hizo aquel encuentro, el plenario, que la Comisión de Interior se había reunido con todos los departamentos representantes del 26 y se estimó que los primeros meses del año se iba a recorrer las agrupaciones, digamos, fuera de Montevideo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empezamos, sí. Empezamos esta semana pasada, estuvimos en La Valleja, ahí con los compañeros, y ayer estuvimos en San José de Mayo, un poco de prensa, una reunión de agrupación muy linda también, y bueno, donde se vienen conversando todos los temas de la etapa, pero además todos los aspectos vinculados al trabajo político, ¿no? Claro. Y organizativo del 26 en esta etapa, que abarca muchas cosas, ¿no? Y bueno, hay una gran avidez de los compañeros, ¿no? Como ustedes saben, también hay temas diríamos con más urgencia o importancia también que otros. Esto también, digamos, está dentro de la preparación de la política hacia el aniversario 52 del 26, que ya aprovecho, se va a hacer el marzo, ahí un sábado 25 de marzo, lo cual nos estamos preparando para hacer una gran presencia y un acto fuerte, ¿no? En esos días. Y bueno, toda esta gira tenemos una mochila bastante cargada, ¿no? Porque en el plano político también hay temas muy importantes, ¿no? Que ustedes los han tratado todos los días y también a nivel político nacional, como es el tema de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ahí también el 26 ha trabajado muy duro durante estos últimos años, porque bueno, nosotros definimos, no es un problema repentista, digamos, ¿no? Sí, sí. Sino que acá nosotros definimos que había un plan de liquidación de la seguridad social vía privatizaciones, y donde el principal instrumento son las AFAP, y todos los perjuicios que se va recortando a la gente, que se pretende recortar, y bueno, ya está en el Parlamento, hay un mandato presidencial ahí del Ejecutivo para que esto se trate, ¿no? Ya se creó una comisión, y nosotros lo hemos dicho ya muchas veces, vamos a ir hasta el final, vamos por la derogación de esta ley, y bueno, estamos trabajando en eso, Ángeles. Claro, claro. ¿Y qué ambiente encuentran en el interior al salir? Digo, porque si uno pudiera tener una foto, ¿no?, de cómo era visitar localidades del interior con intención política hace unos pocos años y ahora, me da la sensación de que hay una diferencia muy grande, ¿no? Sí. en primer lugar, digamos, nosotros hemos estado en, para los que a veces buscan muchas diferencias, pero entre los partidos que han alternado en el gobierno, pero digo, nosotros hemos estado en dos departamentos y por los informes que tenemos hay un despliegue importante, digamos, de la obra pública, por decirlo rápido, que eso no es nada nuevo en el país, ¿no? Aquello de, compañeros nos decían ahí en San José el otro día, mucha obra desplegada, modificación de calles, y dinero, ¿no? Sobre todo a través del ministerio, intendencias, carreteras, que es un elemento que sabemos que pesa esa la larga por el trabajo y por la visualización que tiene, o el impacto social a veces que tiene, productivo, ¿no? Clarísimo. Desde el punto de vista político, sí, claro, hay cambios, ¿no? Estos dos departamentos que hemos estado nosotros son gobiernos que han sido siempre de los partidos tradicionales, el caso de Lavalleja, el caso de San José, particularmente el Partido Nacional, ¿no? Pero en lo global no hay mucho, o sea, está todo el tema forestal, el tema de la soja, una gran falta de trabajo, ¿no? A pesar de todo lo que se dice de que hay trabajo, o sea, que se expresa en que la gente no llega a fin de mes, por ejemplo, ¿no? Claro. Hay una inflación disfrazada, porque la relación salario-precio es muy importante, ¿no? Y deficitaria para el salario, y más para las jubilaciones más bajas, ¿no, Ángel? Ahí es donde más se siente, ¿no? Las diferencias en la vida social. Y eso, digamos, acá en los departamentos más cercanos a la capital, ¿no? Y después, bueno, yo creo que en los temas que a nosotros nos preocupan, como son esto de la seguridad social, que hay que decirlo también, hay trabajo de los compañeros ahí, han estado los compañeros del Monde en su momento, hay compañeros nuestros trabajando y jubilados. Yo diría que si bien hay déficit organizativo ahí, esto es como el tema de la seguridad social es como una chispa en la pradera, ¿verdad? Porque prende fuego todo, porque más que el incendio que tenemos por la seca, yo creo, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque es muy sentido, ¿no? Acá hay muchos jubilados que ahora los quieren reducir, porque para los neoliberales son un costo, y porque dicen que, o sea, te repiten tantas veces las mentiras de que la caja no da, que al final llegan a la conclusión que hay que dársela a los privados, como siempre, ¿no? Pero si hubiera tanto interés de los privados, no es que la caja no dé para pagar las jubilaciones, es que es la obra que ellos mismos han hecho durante largos años, ¿no? De desindustrialización del país, de pago de la deuda, de exoneraciones al capital extranjero. Entonces eso a la larga trae menos, ¿cómo es que se dice? Menos ingresos a los fondos públicos, y claro, y después hay hijo y entenado en todos lados, ¿no? Claro. Hay gente que cobra mucho, otros cobran muy poco, hay una gran desigualdad en las pensiones, ¿no? Porque en los que cobran muy poco no se les asegura una vida digna. Entonces eso, sea del partido que sea, trae problemas. Sí. Entonces, nosotros somos optimistas, Ángel, en este tema, por más que ya hay gente que pide la papeleta por todos lados, ¿no? Esto también hay que decirlo. O sea, hay gente que está decidida a ir con este tema para adelante, los compañeros nuestros, ni hablar, pero ven que esto es el único camino, ¿verdad?, para enfrentar el problema. Fernando, con respecto al tema internacional, hoy Perú se roba todas las miradas por la situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación que justamente se está viviendo, que día a día tenemos informaciones distintas sobre ese país? Bueno, esto, cambiando un poco el tema, sí, yo creo que lo de Perú es una, no sé, es una crónica anunciada hace mucho tiempo, ¿no? Porque hasta en algunas declaraciones del Movimiento Revolucionario Latinoamericano ya se hablaba de de los Andes con su importancia estratégica, ¿no? Que vienen desde los tiempos ancestrales, los tiempos de las colonias abiertas, ¿no? Que existieron, que vieron allí una gran, lo primero que vieron fueron el oro, y como estaban las culturas más desarrolladas, no se le ocurrió nada mejor a España que exterminarlas, ¿no? Pero claro, el imperialismo, Estados Unidos, sobre todo los grandes monopolios internacionales, ahí es incalculable las riquezas existentes, ¿no? O mejor dicho, hay gente que ya las ha calculado, pero a veces como se quedan cortos, todos los días están descubriendo algo nuevo, ¿no? Y Perú no escapa a ello, ¿verdad? Las riquezas de Perú, de toda esa América Andina, es incalculable, ¿no? Plata, oro, yo qué sé, petróleo, gas, lo que sea, ¿viste? Minerales estos que le llaman estratégicos, ¿verdad? Zinc, manganeso. Entonces, cualquier activo, ¿verdad?, que en estos tiempos vaya contra, que no sea un control total, que no dé garantía de un control total a esas políticas, va a ser duramente afectado. Y el caso de Castillo es ese, yo creo, ¿no? Es probable que haya cometido errores, pero la política de los últimos años de Perú muestra eso, ¿no? Sean del sector financiero, sean de cualquier lado que vengan, de populismo, lo sacan. Primero porque no aguanta la crisis social que tienen, ¿no? Y el sistema político debilitado y corrupto no resiste. Y después porque, claro, los que terminan pagando son siempre los pueblos, ¿verdad? Que son los que ponen los muertos. Fíjate que la prensa y el sistema político interamericano en este momento, que no diga una palabra sobre lo que pasa en Perú, es gravísimo, ¿no? Claro. 60, más de 60 muertos reconocidos, pero los heridos y las cosas que deben de pasar en lugares que no son, pues Perú es muy grande y las diferencias, las posibilidades de llegar de una punta a otra, a un lugar, hay selva, hay montaña, hay zonas desérticas, yo qué sé, hay de todo, ¿no? Entonces es complicado, es un país, toda su geografía, ¿no? Que a su vez es muy rica. Entonces es una, una disputa permanente, ¿no? Y el otro tema que es que no está resuelto ni va a estar bajo estas políticas, es todo el tema del despojo que se le han hecho a las comunidades indígenas, ¿no? Los pueblos originarios. Donde, yo qué sé, tenemos más de un 60, casi 70% proveniente de aymara, yo qué sé, de distintas tribus que hay, nacionalidades que hay allí, que tienen su idioma, sus costumbres. Entonces, y las clases dominantes ahí son poderosas, han controlado el país, van contra el indio, lo han despojado, son el nivel de racismo en ese país y en otros, pero en ese país es algo tremendo, ¿no? Algo similar quizá pasaba en Bolivia también o en otros países, por el desprecio que existe de parte de las clases dominantes hacia ellos, que a su vez muchas veces son o mestizos, algún indio entreverado, pero depende del lado que esté, ¿no? Y acá no es un problema solo de Entonces acá lo que está sucediendo, yo creo, es que se pone una vez más sobre la mesa el carácter de la dominación financiera capitalista, ¿no? Y después hay muchas cosas más, ¿no? Porque son países que es un país que mira hacia el Pacífico, básicamente, por su geografía, ¿no? Sí. Más que Europa, como mira el Atlántico, ¿verdad? Ahí se mira mucho para el otro lado, ¿no? Entonces da otra visión de los problemas políticos a veces, ¿no? Pero lo cierto es que es necesario levantar la voz, porque el tema peruano ya no es el tema peruano, es el tema de la región, ¿no? Sí. Y del mundo, ¿no? Cada Exacto. lugar que tiene diferencias o un desapego de las políticas de Washington o de la UE, entra en problemas. Entonces, lo acosaron a este hombre Castillo durante todo su gobierno, que fue un gobierno, yo creo que débil, ¿verdad? Porque un hombre que proviene del sur, de la zona más pobre, no es de la clase oligárquica, entonces ya con eso alcanza, ¿verdad? Entonces ya el hombre, dicen que fue golpista, pero las clases dominantes de ese país son golpistas desde que nacieron, ¿viste? Desde que mataron a Atahualpa, más o menos, o a Tupac Amaru. Uh-huh. De ahí para adelante no pararon. Entonces, Fernando. Hola. Sí, sí. No, entonces es necesaria la solidaridad, ¿no? Bueno, hoy le toca Uruguay, a Uruguay, ¿no? Sí. Demostrar en la calle que esto es, es histórico, ¿no? Que el pueblo uruguayo se solidarizara con la lucha de otros pueblos. Sí. Esta vez se está convocando para las 4 de la tarde, frente a la embajada. Sí. Esto surgió por parte de organizaciones sociales allí que tienen mucha solidaridad con ese pueblo y con otros de América Latina. Y bueno, nosotros vamos a adherir ahí, ¿no? Vamos a participar. Claro. Ya dimos nuestro apoyo, ¿no? Así que no está organizado por la UP, pero estamos apoyo. Ahí, vamos a estar ahí. Como se debe, ¿no? Seguro. En estas cosas, estas convocatorias que son muy amplias, sí. Cuantos más se adhieran, mejor es, con presencia, obviamente, en el lugar. Sabemos lo que significa. En la Plaza Independencia, ¿no? En Plaza Independencia, frente a la embajada, justamente. Exacto. Bueno, Fernando, te agradecemos mucho por este tiempo. ¿No? Y la gira sigue, entonces, mañana, dijiste. Sí, mañana vamos a estar en la tarde, vamos a estar por Maldonado. Bárbaro. Y bueno, te estaremos contando después lo que cómo andamos por ahí. Anduvimos buscando. Pero vamos a seguir, mirá que no hay fecha todavía, pero ahora ya este mes posiblemente estemos en algún departamento más. Perfecto. Un abrazo, Fernando Vázquez. Bueno, hasta luego. Chao, saludo a la audiencia. Chao.